Y a Julio Mateo 24. Qué envidia. Bueno, hoy tenemos un pasaje interesante. Es de esos pasajes que yo nunca me habría ocurrido, nunca se me habría ocurrido tocarlo. Pero es lo que tiene la predicación sistemática, que tocamos todo, absolutamente todo. Porque todo es palabra del Señor y no podemos dejar de lado absolutamente nada. Entonces, aquellos pasajes que nos gustan más y otros que nos gustan un poco menos, pues tenemos que tratarlos y lo hacemos con temor y temblor y sometiéndonos al Señor, porque hay cosas porque en algunos casos nos desorientan un poquillo. El pasaje de esta mañana y el capítulo que le seguirá a continuación es de esos pasajes que hay en la Biblia, pues que se prestan a distintas interpretaciones, tanto que los ancianos de esta iglesia, pues dos de ellos no tenemos una opinión muy definida en cuanto a estos pasajes, y otro pues lo tiene un poco más claro, pero eso no ha sido problema para que llevemos trabajando casi 10 años juntos. Y no solo que no haya sido problema, sino que no tengamos problemas de ningún tipo. ¿Por qué? Pues porque los tres tenemos muy claro que en la Biblia hay cosas, hay asuntos que son de primer orden y otros que son, digamos, de segundo orden. Doctrinas que podemos llamar fundamentales y otras que podemos llamar generales. En las fundamentales estamos plenamente de acuerdo. Las doctrinas de primer orden. Y en las generales, o sea, en las doctrinas de segundo orden, pues hay libertad de movimientos y de interpretación. Juan Calvino decía que en lo fundamental, unidad, y en lo general, libertad. Entonces hay algunas cosas que se prestan a distintas interpretaciones y otras que no hay negociación de ningún tipo. Por poner un ejemplo, si alguien me dijese que Jesucristo no es Dios, pues yo evidentemente con esa persona seguramente que no me sentaría a tomar la Santa Cena, pero con otras cosas no tengo ningún problema en absoluto. Mirad, esto tenemos que tratarlo con la mayor naturalidad posible y sin dramatismos y sin obsesionarnos de ninguna manera. Hay una canción de Marcos Vidal en la que Marcos, que es una persona muy sabia, un hombre de Dios, si me permitís, un profeta, canta una canción en la que canta a la iglesia. Y dice, antes decían de ellos mirar cómo se aman, y ahora dicen de ellos mirar cómo se separan. El pueblo evangélico en España es bastante desconocido por la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Tanto que, bueno, pues algunos de nuestros hijos se encuentran con verdaderos problemas en los colegios por cosas que nosotros no solemos asumir, que no solemos hacer, y otras personas pues lo hacen con la mayor naturalidad del mundo. Mi chica no hace mucho tuvo un problema en el instituto y tuvo que dar testimonio, y la maestra pues no sabía lo que era un evangélico, un cristiano evangélico, un protestante. Que también es gracioso que una maestra de un instituto tenga problemas con esas cosas. En algunas regiones de España, en algunos pueblos, en algunos barrios de algunas ciudades, conocen algo de los evangélicos, porque hay testimonio de alguna iglesia, por la razón que sea. Conocen algunas de las señas de identidad del pueblo evangélico, de los protestantes. Así nos llaman. El término protestante en origen fue acuñado en plan despectivo y peyorativo. Yo personalmente me siento muy honrado y muy orgulloso de que me llamen protestante, pastor protestante. Algunas personas tienen un conocimiento bastante superficial de nosotros. Yo me he encontrado ya con gente que me ha dicho casi de todo. Las cosas que algunas personas conocen, pues que los protestantes no creemos en la Virgen, que nuestras iglesias, dicen ellos, no hay santos, y que nuestros curas se casan y tienen un montón de hijos. Eso dicen algunos. Más o menos es lo que algunos conocen del pueblo evangélico. Y es cierto que hay una minoría que tiene un poquitín información, un poco más de información que la norma habitual, ¿no? Que la inmensa mayoría. Algunos tienen referencias de que las iglesias evangélicas son bastante dadas a las divisiones. Esto es algo que me imagino que lo habréis oído más de una vez. Como dice Marco Vidal en su canción, antes decían de ellos mirar cómo se aman y ahora dicen mirar cómo se separan. Y por desgracia tenemos que aceptar y asumir que esto es así. Y que somos conocidos porque somos bastante dados, bastante proclives a las divisiones. Y cualquier razón y cualquier motivo es buena para montar una división en cualquier sitio. Todos conocéis a mi amigo José Martín, si no todos, casi todos. La iglesia de mi amigo José Martín se dividió, la iglesia de Salamanca, por el tema del velo. Una parte de la iglesia mantiene que las mujeres tenéis que estar en la reunión con el velo puesto. Y la otra dicen que sin velo. Bueno, pues la iglesia se dividió por eso. Yo conozco una familia que un hermano está con una iglesia y otro de los hermanos está con la otra iglesia. Algunas veces las divisiones son por cuestiones doctrinales, otras veces simplemente son tradiciones, costumbres. Siempre se ha hecho esto así y siempre se va a seguir haciendo así. Hay varias razones que son las que más divisiones suscitan y generan en las iglesias. Sin lugar a dudas, creo que la que más problemas viene dando desde hace mucho tiempo es el tema de la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Hay varios asuntos que suscitan y que generan conflictos. Tú piensas así, el otro piensa de la otra manera, y para ti pues es un problema que no puedes reconciliarte con aquella persona. Y entonces, pues por menos de nada, surge una división y cada uno tira por su lado. Los capítulos que hoy empezamos, el capítulo 24 y 25 de Mateo, apuntan hacia esas doctrinas y hacia esos tiempos. Los cuatro domingos que nos quedan de este mes lo dedicaremos a estar hablando de Mateo 24 y 25. La semana que viene seguirá Julio, a la otra semana estaré yo otra vez aquí y después un hermano de la Lipa terminará el capítulo 25. Acordaros de esto, 25 y 24 de Mateo apuntan hacia esos tiempos. Lo que llaman el discurso del rey desde el Olivete. Lo llaman así porque este importante mensaje lo predicó el Señor desde el Monte de los Olivos. Y acordaros que es un mensaje totalmente profético, apunta hacia los últimos tiempos. ¿Por qué tenemos tantos problemas con la escatología, con la doctrina de los últimos tiempos? Entre nosotros hay hermanos que defienden diferentes posturas, algunas muy diferentes unas de otras, ¿vale? Las distintas posiciones, que todas son igual de respetables, en mayor o menor medida todas tienen base bíblica, todas, y en mayor o menor medida todas tienen sombras y luces. ¿Vale? Personalmente, Ángel Corro respeta profundamente todas y cada una de esas posiciones, pero digo desde aquí que no milito en ninguna de ellas. Y alguien se preguntará que pues es mi posición. ¿Por qué digo que no milito con ninguna de ellas? Porque para mí lo importante, lo verdaderamente importante, no es si el Señor viene antes o después del milenio, que para algunos entiendo que sea muy importante. Para mí lo verdaderamente importante es que el Señor va a volver. No si viene antes o si viene después. No si el arrebatamiento de la iglesia es antes, después o durante. Eso, sinceramente, a mí no me quita el sueño. Pero me gozo pensando que el Señor va a volver. Y lo demás, con todo el respeto del mundo, y lo digo de verdad, con la mano en el corazón, con todo el respeto del mundo, a mí, sinceramente, no me interesa mucho. Ahora, respeto a las personas que les interesa esto y hacen de esto pues un tema poco menos que de los más importantes. Vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, versículos

versículo 37. Vamos a leerlo porque de verdad que es tremendo. Capítulo 23, versículos 37 y 38. Jorge nos lo leyó la semana pasada y nos habló de ello. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Y ahora hemos de hacernos una pregunta. ¿De qué está hablando el texto? Habla de tantas cosas que sería un poco difícil de determinar. Aparentemente la respuesta es bien sencilla, pero no es nada sencilla, es bastante complicada, muy complicada. El texto cuenta de manera natural que Jesús predijo, profetizó que aquel templo sería destruido y que en Jerusalén pasarían muchísimas cosas. Habla de la abominación desoladora y de un montón de cosas más que iremos hablando, como he dicho antes, con temor y temblor. Aquel templo, el orgullo de Israel, el orgullo de todo israelita, fue totalmente arrasado por el ejército romano en el año 70. Algunos teólogos dicen que aquello que sucedió en el año 70 fue el cumplimiento de todo lo que profetizó Jesús. Otros dicen que aquello solamente fue una ilustración, un anticipo de lo que ha de venir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién hacemos caso? ¿A quién seguimos? Esto es un ejemplo, van a ir saliendo muchísimos más. ¿Qué hacemos? Pues en mi opinión, tener en cuenta todas las opiniones y no despreciar ni menospreciar ninguna opinión, porque todas pueden ser válidas. Examinarlo todo y retener lo bueno. No tiene sentido obsesionarse con nada de esto, perder el sueño e intentar buscarle explicación a aquellas cosas que ahora mismo, en mi opinión, no tienen explicación. Pero hemos de saber estas cosas en la medida de lo posible. El templo ya fue destruido en el año 70 por el general Tito, que luego llegaría a ser emperador de Roma, Tito Flavio. Si aquello fue el cumplimiento exacto de lo que el Señor dijo, vale. Y si solo es el anticipo de lo que ha de pasar, pues también vale. El pasaje empieza con cinco palabras que haríamos bien en recordar cuando Jesús salió del templo. Aparentemente una frase sin importancia, pero una frase, en mi opinión, cargada de dramatismo, ¿eh? Cuando recordamos lo que había dicho el Señor, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por menospreciar el día de tu visitación, Dios viene a visitarte y tú le desprecias, le rechazas y encima le matamos. El Dios de los cielos desciende sobre Jerusalén y su pueblo lo desprecia y lo rechaza. Esas cinco palabras, cuando Jesús salió del templo. Algunos nos recuerdan la descripción del profeta Ezequiel, cuando describe cómo la gloria iba dejando el templo de Jerusalén. Aquel templo fue completamente destruido, arrasado. El general Tito no quería que fuese destruido, pero al final se destruyó. Allí dentro había maderas y había lino, había sedas y un montón de cosas que arden con mucha facilidad. La magnitud del incendio fue tal que toda la decoración, que era de oro, se derritió. Y el oro fundido se coló por entre las piedras. Y los romanos, como querían llevarse el oro, desmontaron todas las piedras para poderse llevar. Como dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Se cumplió lo que el Señor había dicho, porque cuando el Señor dice algo, se cumple, más tarde o más temprano. En segundo lugar, la primera mitad de la tribulación, lo que algunos comentaristas llaman principio de dolores, 3 años y medio. En realidad, esta segunda parte habría que subdividirla en dos partes, la pregunta de los discípulos y la respuesta del Señor. Y reitero lo que dije al principio, esto, tenedlo claro, es totalmente profético y apunta hacia aquellos últimos tiempos. los tiempos escatológicos. Y va dirigido a Israel de forma primaria, pero no exclusiva. ¿Vale? Es decir, va dirigido a Israel, pero después de un cumplimiento temprano y parcial, vendrá otro posterior y definitivo. Y es importante que entendamos la pregunta que hicieron los discípulos al Señor. Creo que es normal que hicieran esa pregunta. Después de escuchar lo que escucharon, el templo va a ser destruido y aquí van a pasar cosas que, vamos, no se ha visto nunca nada parecido. Se quedaron preocupados, por no decir bastante asustados. Y recordar que la pregunta que hicieron no tenía nada que ver con el regreso del Señor a buscar a la iglesia. Ellos estaban preocupados por la destrucción de los enemigos de Israel. Simplemente por eso, ¿vale? Es importante que nos fijemos cómo el Señor empezó el discurso del Olivete. Mirad. Mirad que nadie os engañe. Esas palabras del Señor siguen teniendo la misma vigencia hoy que cuando fueron pronunciadas por sus labios. Y esto es una advertencia solemne para la iglesia de todas las épocas, porque siempre ha habido falsos maestros y falsos profetas, y los creyentes tenemos que abrir los ojos y tenemos que afinar los oídos y tenemos que estar cerca del Señor para que el Señor nos dé el discernimiento espiritual necesario para diferenciar lo que viene del Señor y lo que viene de otro sitio. Cuanto más cerca estemos del Señor, cuanto mayor comunión tengamos con Él, estaremos más finos y más sensibles para discernir lo que viene de Él con cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y algunas veces el diablo es tan astuto y tan sutil que nos engaña con cierta facilidad. Porque he visto a muchos creyentes seguir cosas que no son de Dios y cuando se han dado cuenta ya no tenía solución ni remedio. Siempre ha habido falsos maestros y falsos profetas. Tened cuidado. Tened cuidado. Someteos al Señor plenamente y pedidle que os dé discernimiento espiritual para diferenciar lo verdadero de lo falso. ¿Por qué digo esto? Pues porque mirad, en los 30 años que llevo en el Señor ya he visto muchas cosas. Ya he visto casi de todo. Conozco a creyentes que ven al demonio, al diablo por todas partes. Y eso, como dicen los andaluces, es hacerle el caldo gordo. Y darle una importancia que no hay que darle. Hay creyentes que si el metro llega tarde es porque un demonio está intentando hacerte la puñeta. Y así con casi todo. Y eso es bajar la guardia, dándole importancia a unas cosas que no la tienen y despreocupándote de cosas mucho más importantes. Que como te descuides, el diablo te va a engañar. Y no te vas a dar cuenta, vas a dejar de venir a la iglesia, vas a dejar de orar, vas a dejar de leer la Biblia, con la mayor naturalidad del mundo. Y cuando te des cuenta, ya no va a tener solución. Detrás de cada cosa que no va bien, puede estar el diablo, pero también puede ser que no esté. El diablo es mucho más sutil y mucho más astuto. Y no se preocupa de cosas más triviales. Él hace cosas que muchas veces ni nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta estamos metidos en el barro hasta aquí arriba. Y estamos pendientes de algunas cosas y descuidamos otras. Y entonces nos meten goles por todos los sitios. Muchas de las condiciones que caracterizarán aquel tiempo, a la primera parte de la tribulación, ese principio de dolores, de mayor o menor medida, en mayor o menor medida, creo que siempre han existido a lo largo de la iglesia. Este es otro asunto que quiero comentar. Guerras, terremotos, desastres, hambrunas, etcétera, etcétera, pestes. Esto siempre ha existido. Y existe en la actualidad. Y va a seguir existiendo. Por eso es tan difícil determinar si estamos cerca de aquellos tiempos o no. Hace poco me preguntaba un familiar: ¿tú crees que estamos en los últimos tiempos? Y yo qué sé. Pero es que está pasando esto, esto. Esas cosas siempre han pasado. Entonces es muy difícil decir si estamos o no estamos en los últimos tiempos. Lo que tenemos que tener claro es que todas estas cosas se van a intensificar cuando aquel tiempo se acerque. las guerras, las pestes, los terremotos, las hambrunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora hay una pregunta que quiero que os hagáis, porque creo que es saludable que nos la hagamos. Cuando llegue este tiempo, ¿qué va a pasar con la Iglesia? ¿Qué va a pasar con los creyentes? Como sucede con otras cosas, hay cuatro posiciones. Hay comentaristas, hay teólogos, hay creyentes que dicen que el Señor va a dejar aquí a la Iglesia durante este tiempo. Hay otros que dicen que se la va a llevar antes. Otros que dicen que se la va a llevar a la mitad. Y otros que hablan de un rapto parcial. Es decir, el Señor se va a llevar una parte de la Iglesia, va a dejar a la otra y se la llevará después. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Pues es bastante complicado. Pero para que os quedéis un poco más tranquilos, voy a leer unos textos. Acompañadme, por favor, a la primera carta de San Pablo a la Iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Si mi nieto Natán nos deja, leeremos esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es ese tiempo de tribulación. Saltamos al capítulo 5 de la misma carta, otro texto del apóstol Pablo. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, esa ira es la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora saltamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estos tres textos indican claramente que el Señor se va a llevar a su Iglesia antes de ese tiempo de angustia y de aflicción. Pero cuidado, las otras bases, o sea, las otras posiciones doctrinales también tienen textos que pueden decirte, bueno, ¿tú crees esto? Pues yo creo esto. Por eso digo, examinadlo todo, quedaros con lo que creéis que debéis de quedaros, y bueno, no está de más que cada uno tome sus propias posiciones. Las cuatro posiciones tienen base bíblica. Por tanto, cada uno debe de pedir al Señor que le dé sabiduría y que el Espíritu Santo le ayude a formarse una opinión, que en algunos casos os digo que es complicado. En último lugar, tengo la garganta fatal. La gran tribulación, los últimos 3 años y medio. El Señor Jesús dijo, Mateo 24, que nunca antes en este planeta ha habido algo parecido y nunca después habrá nada que se le parezca. Aquello va a ser terrible. Terrible. Hay varios pasajes en la Biblia que así lo indican. Dice la palabra de Dios que vendrá un tiempo de angustia, de aflicción y de dolor sobre este planeta. Ni más ni menos que los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Sofonías y alguno más, dicen que hay un tiempo de angustia, de dolor y de aflicción que vendrá. Por tanto, la tribulación es un hecho. No sabemos cuándo vendrá, pero vendrá, cuando el Señor lo estime oportuno. La gran tribulación es una realidad. Y es algo que creo que tenemos que asumir con naturalidad y con confianza en el Señor, que vendrá cuando el Señor en su infinita sabiduría decida que ha de venir. Hasta que llegue ese momento, estos son profecías, ni más ni menos, que se cumplirán cuando el Señor estime oportuno, pero que son ni más ni menos que profecías. Se cumplirán, como ha sucedido con otras muchas. El problema del tema de las profecías es que hay creyentes, gracias, es que hay creyentes que intentan encontrarle explicación a todo. intentan interpretar estas profecías del Señor. Y ahí empiezan los problemas. Y algunos, muchos, no dan una en el clavo. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? Ya hemos podido ver más de un ejemplo. Más de uno, más de dos, más de tres y muchos que se han puesto a hacer cálculos, a echar cuentas y han dicho tal día sucederá esto. Y hasta ahora se han equivocado. Yo conozco a personas que están muy cerca de mí, no en esta iglesia. Compañeros de estudios, compañeros de ministerio, gente a la que yo quiero mucho y gente que ama mucho al Señor. A algunos le están sirviendo desde hace años con todo su corazón y consagrados plenamente al Señor. Pero algunos de estos amigos míos se han obsesionado con estas cosas. Profecías, escatología, etc. Y yo no sé cómo van a terminar algunos de ellos. No lo sé. Voy a hablaros de un compañero mío. Alguien que estaba terminando sus estudios cuando yo empecé los míos. Alguien muy querido. Un hombre involucrado en el ministerio pastoral, buen evangelista. Un hombre que ama al Señor y que ha consagrado su vida al servicio del Señor. Su tema favorito, la escatología. Yo he estado con él 2 o 3 años. Siempre con libros de profecías y de escatología en las manos. Yo creo que no leía otra cosa. Daniel y Apocalipsis se lo sabe de memoria. De memoria. Es un hiperdispensacionalista, con todo el respeto que me merecen los dispensacionalistas, porque he estudiado en un seminario dispensacionalista. Me merecen todo el respeto del mundo. Pero este amigo mío ve la Biblia como si la Biblia fuese un gran puzzle, formado por un montón de fichas, y cada ficha tiene un lugar exacto. Y a él todas las fichas le cuadran. Todas. Él tiene respuesta para todo. Tú le preguntas esto, significa esto. ¿Cuándo vendrá el Señor? No te da el día y la hora, pues no sé. Pero poco le falta. Ahora está escorando a estribor. Y está haciendo cosas que yo me avergüenzo. Cosas feísimas. Creo que se le ha ido la cabeza. Y no sé cómo va a terminar. Y es un buen amigo mío, ¿eh? Que nadie me malinterprete, por favor, ¿eh? Por favor, que nadie me vaya a malinterpretar. Yo no tengo ningún problema ni con las profecías, ni con la escatología, ni absolutamente con nada. Ahora, creo que hay cosas que algunos creyentes, a lo mejor, pues no deberían de tocar. Porque para algunas personas, este tipo de cosas, pues pueden ser nocivas. Cuando yo estuve en el seminario, y pongo mi ejemplo porque no tengo ninguno más cercano, cuando yo estuve en el seminario no me quedó más remedio que estudiar escatología. Era una disciplina de las muchas que hay en la teología sistemática. No me quedó más remedio porque era una asignatura como otra cualquiera. Tuve el mejor de los maestros, Virgilio Bagnoni, que está con el Señor. Y lo aprobé, y con buena nota. Pero voy a deciros una cosa desde aquí que la digo desde el corazón. Cuando terminé, tenía más confusión que cuando empecé. Si a alguien le sirve de algo mi experiencia, que repito, yo no tengo ningún problema con nada que proceda de la Biblia. Lo que tengo problemas es con la gente que se obsesiona con alguna cosa, la saca de contexto y empieza a hacer interpretaciones, a echar cálculos y a hacer cuentas que no tiene ningún sentido hacer. Hay cosas que un creyente no debe de ignorar, ¿vale? No podemos vivir como si esto o aquello fuese algo que no fuera con nosotros. Y la gran tribulación llegará. No sabemos cuándo, lo sabe el Señor, pero vendrá. Hasta que ese tiempo llegue, creo yo, que lo mejor que puede hacer el creyente es vivir lo más cerca que pueda del Señor. Caminando cada día de su mano. Cuidando muy mucho ese tiempo que pasamos con Él, para estar sensibles a su voz y con los oídos bien despiertos, y velando cada día y pensando que esto puede suceder dentro de un rato. para que ninguno nos pille descuidados. Y con esto voy a concluir. Hemos visto que el Señor predijo la destrucción del templo de Jerusalén. Aquel templo fue destruido, año 70, por los ejércitos romanos. Y hemos visto que el Señor habló de la primera parte de la tribulación, 3 años y medio. Y también habló de la gran tribulación, otros 3 años y medio. La tribulación anunciada por el Señor Jesús, Mateo 24, será de tal naturaleza que cuando llegue ese tiempo, nadie va a poder decir que no se ha dado cuenta. Nadie va a poder decir que no se ha enterado. Va a ser de tal naturaleza que todos los habitantes de este planeta van a saber lo que está sucediendo. Todos lo sabrán. Hasta que llegue ese día, la Iglesia, ¿qué ha de hacer? Vivir de manera sabia y piadosa, aprovechando bien el tiempo y dando gracias al Señor por todo y en todo. Y no obsesionándonos por aquellas cosas que ahora mismo no podemos entender plenamente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que la escribieron y por tu santo espíritu que inspiró a los autores bíblicos, Señor, para que nos la dejaran. También gracias, Señor, por cuidarla a través de los tiempos para que nosotros pudiéramos tenerla y pudiéramos gozarnos y recrearnos en ella. Señor, reconocemos que hay algunas cosas que no entendemos. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría a lo alto, para que seamos capaces en cualquier situación de saber lo que tú quieres de nosotros. Y hasta que lleguen esos tiempos, Señor, guárdanos de hacer nada que tú no quieras que hagamos. En tu nombre, amén.